Contemplo una fotografía con la estatua de Judas Iscariote dándole el beso a Jesús en el huerto de los olivos. Sobre el pedestal en esta iglesia solo están esas dos estatuas, nada más. No se necesita tampoco nada más. Unas estatuas soberbias las dos. Unas estatuas como pocas veces se ven. Y lo curioso es que Judas acerca la cara, los labios, hacia el rostro de Jesús. Pero en su rostro, que ya pone los labios como para besarle, no hay amor. Están mirando a Jesús en la aproximación, pero no hay cariño. Por otro lado, el rostro de Jesús mira hacia abajo, con pena. En este momento que representa la estatua, no le está mirando al rostro del traidor. Está ensimismado en la oración, consciente plenamente de la escena que está viviendo. Y en el momento del beso yo lo pregunto, ¿qué debió sentir Jesús? Jesús es el cielo. El cielo está dentro de él. La felicidad inmensa, la luz de Dios. En ese beso entraron en contacto los labios malignos del traidor, que habían escuchado ese mensaje de amor y lo traicionaron, y el cielo. La mejilla y los labios entraron en contacto, aunque ni uno influyó en el otro, ni el otro en el uno. Entraron en un contacto que más cercano es imposible. Y sin embargo, cada uno tenía su destino. La mirada de Jesús, serena. La mirada de Judas, fría, calculando la aproximación, con sus planes en la mente, que se manifiestan en el rostro. Que todos nosotros oremos por los Judas Iscariotes actuales, que están todavía en el mundo y que todavía pueden arrepentirse.